Bueno, por suerte y para nuestra felicidad, recibimos casi siempre comentarios muy, muy buenos, muy positivos, de gente que disfrutó mucho, o que la obra le hizo pensar algunas cosas que no había pensado, o que le hizo sentir algo que le hizo bien sentir. Vieron que cuando uno lee un libro o ve una obra que le gusta o que te llega al corazón, te hace pensar cosas nuevas. Seguramente ustedes leyeron Espejo Africano y ahora piensan algo nuevo sobre los esclavos que trajeron de África, sobre San Martín, sobre la colonia, ¿sí? Entonces, eso es lo que a nosotros más nos alegra, es transmitir algo que les sirva a los que ven las obras, que se lo lleven en el corazón, para que les, no sé, les cambie un poquitito la forma de ver el mundo.